이 느낌이 좋아 느낌 좋아 널 알고 지낸 시간 건 중요하지 않아 아찔한 이 텐션 아차 중심이 흔들리는 순간 럼디리 럼디리 럼럼 럼디 럼디 럼디리 럼럼 go 럼디리 럼디리 럼럼 럼디 럼디 럼디리 럼럼 마시면 마실수록 더 취하고픈 나 더 이상 버틸 수 없어 go 럼디리 럼디리 럼럼 럼디 럼디 럼디리 럼럼 딱 마음에 들어 That's it 나는 삼켜낼 운명 너를 알아채 황홀한 비명 Oh my god 나를 봐 이제 감추지 못하게 뜨거워져서 Turn it up 좋았다고 의외로 마저 멈춘 너 지명된 몸엔 Turn it up yeah. 아름다운 이 맘 좀 솔직해져 볼까 궁금한 게 많아 궁금해 나 저 사람들의 시선 건 중요하지 않아 긴장 속에 모션 너의 손끝이 나를 당길 순간 럼디리 럼디리 럼럼 럼디 럼디 럼디리 럼럼 go 럼디리 럼디리 럼럼 럼디 럼디 럼디리 럼럼 마시면 마실수록 더 취하고픈 날 더 이상 버틸 수 없어 go 럼디리 럼디리 럼럼 럼디 럼디 럼디리 럼럼 You're my only girl, you're my only girl Estás escuchando La Nocturna con Suyu en Station K-Pop. Un viaje auditivo por Asia. Dios mío, qué día el día de hoy hemos tenido. Buenas noches, ¿cómo están, gentecita bonita de Station K-Pop? ¿Cómo les va? Yo he tenido un día que... No, he estado de lo más estresada, movida, no sé cómo quieran llamarlo, bastante full. Y no nada más en mi vida personal, sino en la vida de los chicos. Y ya saben que a mí me encanta el chisme. Y hoy no les traigo mucho porque ando media groggy, ¿no? Pero sí les vengo a contar chismes, cómo no. Primero que nada me presento, soy Corpi Cloud. Voy a estar con ustedes en esta emisión de La Nocturna con Suyu. Así es, así. Y traemos harto chisme y harta celebración porque pues como ya saben, ¿no? Los niños, pues como tan no han estado tan activos, pero han pasado unas cosas que, ay Dios mío, ¿qué vamos a hacer? Antes que nada los saludo a todos ustedes, mis queridísimos radioescuchas que me acompañan semana con semana, a pesar de que no les guste la temática de Super Junior. Espero que me estén escuchando bien. Bueno, ¿sí? ¿Me escuchan? Ahí está. Se me resbala el micrófono, dispénsenme. Si no entienden lo que digo, me piden que vuelva a repetir porque, por favor, o sea, traigo la mente en otro mundo, traigo la lengua... Me comieron la lengua. ¿Qué pasa? Escuché eso. Ando un poquito confundida. Me acaban de hacer un arreglito aquí en mi casa. Y acabo de entrar, o sea, me dijeron que no entrara en 3 horas, pero dije, tengo programa 2 horas y media, órale, vamos a aventarnos. Entonces aquí estoy con ustedes, muchísimas gracias por acompañarnos. Vamos a ver quién está. Para empezar veo a mi cat. Hola mi cat, muy buenas noches, gracias por acompañarme. Veo a Sakura, veo a Cynthia que ya andaba por acá. Ana me dijo que ya estaba también por ahí, ya está Noelia de Yeyun. No sé quién más ande por ahí, pero a ti que me estás escuchando, nos has conectado en el chat, muchísimas gracias por estarme escuchando y te mando un beso. Así bien tornadote. Vamos a empezar platicando con cosas bonitas, cosas preciosas que pasaron durante el transcurso de esta semana. Yo sé que ustedes están esperando un chisme, sí, yo lo sé, pero no voy a hablar de ello hasta el final porque si no me voy a picar y entonces voy a decir pura barbarie y no, hay muchas cosas de las cuales hablar. Para empezar, hijas mías, hijas de su queridísima madre, hijas de la Santa Yeyeconda, les voy a decir que no sé cómo pudimos, pero vamos por la semifinal en el Fan Army Face Off y les juro que yo... Ya veía sangre con esa bendita votación. Yo les decía desde hace 3 semanas, bueno, 2 semanas, tenemos oficialmente 2 semanas que emitimos aquí La Nocturna. Les decía desde hace 2 semanas que todavía esta cuestión de cómo se estaba registrando la IP estaba bastante contrariada. Algunas páginas decían que no se borraban el historial, otras que sí, otras que podías entrar con varias. Lo único que yo sé y recuerdo desde la vez anterior que participamos en esta votación es que cada vez que nos movemos de categoría o que pasamos de una fase, cambian las reglas. Entonces, era jueves y yo estaba viendo imágenes en diferentes sitios con diferentes recomendaciones todavía. Hasta el jueves por la tarde ya alcancé a ver que la mayoría de las páginas te decían lo mismo. Ingresa a la página, coloca tu nickname, tu correo, vota 10 veces seguidas sin borrar el historial y una vez que hayas hecho tus 10 votos te va a mostrar ya tu porcentaje, ¿sí? Y alcanzas un límite de votación de la ronda. Vi muchas selfies estresadas porque le salía el mensajito de que ya tenías tu tope de votos por día. Vi muchas selfies estresadas porque no sabían qué hacer, porque intentaban borrar el historial, porque desconectaban el wifi y no les funcionaba. Pero la cosa aquí era, uno, desconectar el Wi-Fi, usar los datos para hacer otra vez el paso de la votación. Algunos recomendaban utilizar la VPN, algunos recomendaban utilizar otro dispositivo para poder hacer todo el proceso. Pero, pues definitivamente, ahora sí que la opción que a ti te jalara y que no te saliera el mensaje de que ya habías intentado tus máximos devotos por ese día, era la que, pues ahora sí que tú podías seguir, ¿no? Hubieron muchas chicas que dijeron, no, es que la verdad no puedo hacerle, algunas reiniciaron el teléfono, me pasó a mí, esperar algunos minutitos para volver a votar, incluso con la VPN no me dejaba, pero pues el reiniciando el teléfono fue lo chido, y pues así lo intentamos, y no sé cómo, pasamos a semifinales, yo les juro que yo no lo veía venir, y ahorita nos estamos enfrentando en contra de Liam Payne, y la neta, muchachos, agárrense porque si llegamos a pasar esta fase, nos enfrentaríamos posiblemente y nuevamente a Harry Styles. Y si ustedes recuerdan, hace 2 años nos pasó eso. Y ya estábamos sudando sangre, muchachas. Ya estábamos sudando sangre. Ya nos sangraban los dedos. Dice Cintia, quería llorar. Yo la neta también. Dice Cassandra que ya está aquí. Hola, Cassandra. Mire, un besote para usted. Muchísimas gracias por acompañarme. Yo estoy bien contenta. Estoy bien contenta que estén aquí. Yo sé que vienen por el chisme, no me vienen a escuchar a mí, ¿verdad? Pero pues qué chido, ¿no? Qué chido que vengan aquí. Yo sé, todas nos pasamos votando. Y en medio de las votaciones, el día de ayer, parte de antier, muchachas, salieron muchos rumores, estropearon de cierta forma la votación. Y fue así como de... Entre el lanzamiento del video de No Love de Super Junior D&E y los rumores de Rebook, pasaron demasiadas cosas. La votación cayó y les juro que yo estaba temblando, yo sentía el estrés, dije, no vamos a pasar de ronda, no vamos a poder, pero no sé cómo, supongo yo que fueron los votos acumulados, lo logramos, supongo yo. Dice Kat, siento que el chisme que más espera va como para el final. Sí, mija, usted lo entiende bien, usted ya sabe cómo funciona esta situación. Qué chido que se espera hasta el final. Y si no se quiere esperar, les recuerdo que tengo o se sube la grabación de este programa a una plataforma. Yo les voy a pasar el enlace allá en el chat de pedidos para que si en algún momento se llegan a perder alguna de las emisiones, pues vayan allá, los revisen, y pues fanguilé, ¿no? Agustín conmigo. dice Cassandra que ya viene por el chisme y lo va a decir hasta el final. Ese es el éxito de los programas, mi querida Cassandra. Si no lo digo hasta el final, no te voy a mantener aquí descubriendo la belleza de este programa y la belleza de mi voz. ¡Ay! Ya quisiera yo, ¿verdad? Dice Anguk, la votación estuvo cardíaca, no creí que pasaríamos a las semifinales. No, yo tampoco, te lo juro, yo lloraba, chillaba porque pensé que no íbamos a pasar, pero ya, la libramos. Qué bueno que está por acá, Micas. Qué bonito verla por acá. Muchísimas gracias por acompañarme. Otra de las cosas que tenemos que festejar, además que seguimos y debemos de seguir votando, es que nuestra Super Junior quedaron nuevamente, o ya son 151 semanas consecutivas que se mantienen en el KK Box de Taiwán. Adicionalmente, ya les habíamos contado, o ya les había contado yo, desde incluso la temporada anterior de La Nocturna con Suyu, que el álbum japonés de Yesung, Story, se mantiene en primer lugar también por 82 semanas consecutivas. Así es, yo estoy esperando que Yesung llegue a la semana 100. O sea, yo no me imagino. Yesung es uno de los miembros más agradecidos con él. Es de los miembros que pasa algo, Lolo se entera, Lolo postea, agradece y encanta a Elf, ¿no? Definitivamente yo estoy esperando que eso suceda porque me encantaría ver qué es lo que va a hacer, cuál va a ser su reacción y obviamente yo sé que se va a emocionar, va a llorar porque mi niña es bien sensible. Lo estoy esperando, muchachos, lo estoy esperando, no les voy a decir otra cosa, lo estoy esperando. Ok, ya, me voy a calmar. Me voy a calmar porque también tenemos que anunciarles que The Moment My Heart Flinch, esta canción de Kihyun, se las estuve mostrando la semana pasada, que es un proyecto que está realizando Kihyun. Pues bueno, ya superó. Creo que ahorita ya está un poquito más de los 1.2 millones de oyentes en esta plataforma de Genie. Les vuelvo a recordar que hay muchos tutoriales para que puedan utilizar esta plataforma y me van a decir, ¿de qué sirve? ¿De qué sirve? Pues sirve para que tú Idol tenga relevancia, mija, ¿sí? Entonces, vaya, aprenda a utilizar este tipo de plataformas, porque pues se quejan de que los D&E no ganan en premios musicales, ¿sí? Pero no vas y reproduces en estas plataformas. Hay muchas formas de hacerlo. Ya te lo dejo. Yo ya te había explicado en programas anteriores cómo lo podías hacer. No, me pelaste. Ni modo. No, ya en serio. No, sí, yo sí les invito a que mínimo se vayan a Genie, que es de las plataformas como más tranquilas todavía, que permiten a un usuario fuera de las Coreas a registrarse y poder estar escuchando el contenido, ¿verdad? Inténtenlo, no les quita nada. Bueno, sí, tal vez unos dolaritos, ¿verdad? Pero pues está chido. De igual forma, ya saben que aquí fomentamos la compra del álbum que cuente para janteo, pero pues ya, ahí depende del lugar de donde ustedes lo compren. Otra noticia, nuestro Shiwiz ha ganado el premio a artista coreano más destacado en una premiación indonesia. La verdad es que no recuerdo bien cuál es el nombre, sé que es ITA 2020, pero no sé qué significa bien como tal estas premiaciones. Salió el video y mi Shiwiz, incluso la página de Super Junior, pues tuvo que poner la felicitación a nuestro Mashi, porque pues ya sabe, ¿no? Oigan, no se la bañen con los pedidos, son dos por piocha, dos por persona, porque luego no me alcanza y ando medio groggy si no me quería quedar las dos horas, pero voy a tener que quedar. Entonces, no se bañen con los pedidos. Dice Cintia, no recuerdo cuántas veces y con cuántos tutoriales lo intenté y a veces me daba y a veces no. Sí, es lo que les decía de las votaciones. La verdad es que se batallaba mucho con todas las indicaciones, porque yo desde el inicio vi muchos, muchos tipos de indicaciones en diferentes páginas. Y ahora sí que chicle y pega, ¿no? El que te daba era con el que votabas, pero bueno. Hola, mi querida Angie, ¿cómo está usted? Muchachos, los voy a dejar con el primer, ¿qué dije? Con el primer bloque musical, porque ya estoy desvariando por aquí. Los voy a dejar escuchando. Ah, pues ya me ganó, miren. Hacha, Hacha del quinto álbum. Ustedes recordarán que desde el programa pasado íbamos a estar hablando, o estamos hablando mejor dicho, de las canciones que han tenido Super Junior a lo largo de sus álbumes. Vamos a recordarlas un poquito. Yo estoy seleccionando como que las canciones más bonitas, las canciones que me gustaría que escucharan más, que me pidieran más, por favor. No me pidan las mismas de siempre porque no se las voy a poner. Pídanme variedad. Y yo estoy fomentando ese gusanito de que quieran ir a revisar la discografía de Super Junior, para que vean qué bonita es ser. Es hermosa, es hermosa. Entonces los voy a dejar con Super Junior Hacha. Con el estreno, muchachos. Con el estreno de Super Junior D&E. No Love, porque yo lo. Y la canción que yo más estaba esperando del lanzamiento de este mini álbum, y que Super Junior nos prometió desde el programa este de no me recuerdo cuál es, vamos a escuchar What Is Your Name, una colaboración de D&E junto con Shindong. Ok, vamos y venimos. Yo los dejo escuchando esto. Recuerda que estás aquí en Station K-Pop escuchando La Nocturna Can See You. Yo regreso en un momentito más. Quiero ver su chisme. Échenle chisme, chat. Órale. Haga de gol, tu gacha, imite mi chá. 다가 No no no no 냥이 꿀이 뿡뿡이 예쁜 여보 이거 말고 뭐 좀 해 여보 자기 babe 내 고추님 honey sugar No no no no 먼 게 해산 말미잘 너 내 거 짐 꽁꽁 이거 말고 뭐 좀 해 피곤하지 않니 매일 빠짐없이 나의 머릿속을 돌아다니고 있잖아 미안해 넌 앞으로 혼자가 될 것 같아 내 약혼자 혹시 그 얘기 들었니 What do you mean 초콜릿 회사들이 고망할 거래 너가 너무 달콤해서 뭔지 이러진 이런 없잖아 지켜온 거만 아가씨 Listen to my heart Honey sugar No no no no 냥이 꿀이 뿡뿡이 예쁜 여봉고 이거 말고 뭐 좀 해 여보 자기 babe 내 고추님 Honey sugar No no no no 먼 게 해산 말미잘 너 내 거 찜 꽁꽁 지금부터 신호와 말해줄래 네 눈동자에 있는 별의 이름 말해줄래 널 눈에 넣어도 하나뿐이요 신의 실수 너란 천사가 지구에 내려온 이유 Everlasting brand you and me yeah 여보 저기 babe 내 공주님 Honey sugar no no no no 냥이 꿀이 뿡뿡이 예쁜 여봉봉 여보 자기 babe 내 공주님 Honey sugar No no no no 먼 게 해산 말미잘 너 내 거 짐 꽁꽁 여자 이 세상에 엘프가 없다면 내 마음이 애플 거야 새까맣게 물든 night time 너를 비추는 limelight 머리부터 hair style 눈을 못 떼겠어 high time 무심한 너의 eyeline 너라부터 남자들 살지나 내게 close up 내가 볼 정도의 너 두 눈에 아무도 보이지 않는 곳으로 데려가 Kissing, touching on your skin till when you heart attack. All we need 내일이 올 때까지 say we do. She wants some more, more, more. 그녀를 원해 real love. 알려줘 what is love. 내게 속삭이지만 입을 맞춰 right. I'll give you anything. I'll take you anyway. 잠깐이겠지만 let's roll. Peace and harmony 모든 장면이 dramatic 스릴을 죽여 화두를 차듯이 I know you're precious 위 있을 때도 민낯 아텍셔 즐기고 싶을 뿐 그녀는 원해 real love 말해줘 what is love 내게 속삭이지만 깊게 안겨 right I'll give you anything I'll take you anywhere 잠깐이겠지만 let's roll 내겐 믿을 곳이 없어. 괴물처럼 짜여져 잠을 내주지 않아. 솔직한 난 네 플랜 분명 어긋나고 있어. 너란 대출 갚는 긴밤 덤덤디덤디덤 now way down. Baby 흔들어 나 숨이 부딪히고 맥박이 점점 빨라져가. 나를 세우는 빛 페인트 스치고 Quisiera decirte lo feliz que me siento al verte. Quisiera poder encontrar la frase más romántica que decirte. Quisiera dedicarte mis noches. Pero hay algo que me llena más el corazón y se transmite todos los jueves a las 8:30 de la noche, hora del centro de México. Escucha Fan Play por Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. ¿Te perdiste algún episodio de La Nocturna con Suyu? Recuerda que puedes escuchar el podcast en archive.org. Además, podrás encontrar otros episodios y podcasts de otros programas. Recuerda seguir escuchando La Nocturna con Suyu, solo por Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. Ok, muchachas, ya estoy de regreso con ustedes y estoy viendo que ya se acercó más gentecita aquí al chat. Muchísimas gracias por estarme acompañando. Ya llegó mi chivis. Un besote. Y para ti, mi querido radio escucha, que estás por allá en las sombras y no te has unido al chat, ¿qué estás esperando? Ven, entra del chisme. No dejes a tus demás compañeras elfs abandonadas. Hay que chismear de vez en cuando. Y no me digan que no vienen a chismear, porque yo estoy bien segura que vienen por la noticia del WOOC. Pero ya saben, no vamos a hablar ahorita de eso, porque tenemos más información en lista por ser comentada. Yo sé que eso vienen. Dice Chivis, ¿de qué me perdí? Hay resumen. Pues hasta ahorita no se ha perdido de mucho, muchacha. Estuvimos platicando de información general, cómo vamos en premiaciones, cómo votaciones, perdón. Sí, también premiaciones, porque recordemos que le entregaron por ahí a mi Mashi, a mi Shiwon, un premisito por ser un hombre. Ay, iba a ser por ser un hombre rico, pero Dios mío, me traiciona el subconsciente. Dispense usted. Quería comentarles algo. Trágame tierra y escúpeme en las Coreas para ser una de las Kims de mi querido Kim Hee-chol. Porque, oigan, no sé si ustedes se enteraron de que el muchacho les anduvo comprando teléfonos a sus Kims. Y sí gastó una cantidad algo pesadita, ¿eh? Sí, sí, gastó dinerito, pero definitivamente no sé si quiso quedar bien. Pero él ya había prometido que les iba a comprar esos telefonitos y fueron nada más y nada menos que unos Samsung Galaxy. Y pues la verdad, híjole, yo no sé qué harían esas mujeres. Yo creo que salvaron su país en una vida anterior. Pero les tocó celular de parte de mi Kim Hee-chol y sí se llevó un dinerito y pues nada. Super Junior ha estado sobrepasando, ya sobrepasó los 1.9 billones de vistas en YouTube a través de sus canales oficiales, haciéndolos el noveno grupo de K-pop en llegar a este logro. ¡Ay, qué aburrido! ¡Ay, qué aburrido! Pero es que, muchachas, oigan, únanse a las streaming que están haciendo algunas páginas. Algunas páginas tienen proyectos bastante importantes para hacer streaming, ya sea en plataformas digitales o en YouTube. Si tú no puedes comprarte un pase para Genie, para Melon, para Box Cakebox, casi no he visto tutoriales, pero Melon y Genie sí, puedes mínimo unirte a la reproducción masiva para ahora lo que se viene o lo que sería el quinceavo aniversario. Porque muchachos, muchachas y muchachos, casi casi estamos a nada de festejar los 15 con los viejos, ¿no? Y con nuestros vestidos bien chidos. Y por cierto, me estaba acordando del programa pasado de, me parece que fue Noelia. ¿Sí fuiste tú, Noelia, o fue Cintia? Cintia, fue Cintia, perdón. Que nos comentó que ellas están organizando en la fanbase de ahí de su estado unos 15 como son, lo que debe de ser. Entonces, muchachas, yo sigo esperando que ustedes me den ideas de cómo vamos a festejar aquí en la radio, en este programa, los 15 años, porque la verdad me gustaría que todos pudiéramos participar, o sea, que no nada más fuera un programa de mí para ustedes, sino que pudiéramos participar todas y pues así festejar y hacer algo notorio, ¿no? Algo que se vea bonito. Y pues si no, tenemos un programa así simple, ¿no? Y toda la cosa. Muchachas, chisme caliente, chisme caliente, porque yo no sé si ustedes pusieron atención por allá por el 22-23 de septiembre en las redes sociales, a todos los canales de noticias donde se estaba hablando de nuestro querido Choi Siwon. Y es que ustedes sabrán que el muchacho es embajador, hablamos de ello la semana pasada, hablamos de este problema que hubo por cierta foto que subió con una persona, bueno, no voy a estar hablando a detalles, la cosa es que subió la foto con una persona en uno de sus viajes, pues por su trabajo, ¿no? Y pues hubo muchos comentarios negativos, hubo muchas críticas hacia él, hacia su persona, hacia su trabajo, por haber compartido la imagen. No sé por qué, yo detesto, lo detesto con todas mis fuerzas, que él haya tenido que subir dos posts explicando. De veras lo odio, o sea, no saben. Me está costando decirlo porque me da tanto coraje que tengan que estar explicando el por qué hacen las cosas. Muchachas, es su trabajo. Es su trabajo. Yo les estuve diciendo cuáles eran los requisitos para que él tuviera el cargo que tiene, ¿no? En UNICEF. Ahora, él sube un mensaje disculpándose y dice, sé que, discúlpenme si no lo leo bien, lo estoy leyendo de su mensaje como tal, como lo escribió, dice, sé que ha habido discusión por la foto que subí recientemente. Fui invitado a un intercambio o un evento de intercambio cultural y esa foto fue tomada en ese lugar. Para evitar cualquier tipo de interpretación o confusión, quiero decirles que no hay o absolutamente hay ningún significado político o ninguna intención política detrás de esta foto. Espero que no haya malentendidos. Mis saludos, Choi Siwon. Quiero decirles que no hay absolutamente ningún significado político ni ninguna intención política. Uno de los requisitos para ocupar el cargo que él tiene definitivamente es dejar de lado todas las creencias culturales y políticas. ¿Calmó los mares? No. ¿Calmó las críticas? No. ¿Por qué? Porque al fan nunca le vas a ganar. Así sea pendejo, nunca le vas a ganar, la neta. Muchachas, de verdad, no sean así. Hay que ser un poquito más tranquilas con ellos, con el trabajo que tienen. Seamos buenas personas, por favor, no seamos así. Dice Cintia, yo quiero un jefe como él. Me encanta el chisme, como a toda doñita. Ya sé. Dice Chivis, no me esperaba lo de Wookie. Yo sí, y les voy a platicar por qué. Pero bueno, ya sí, ya casi estamos cerca de llegar a los 100 millones de vistas en Mamacita. Creo que vamos por 93, 94 más o menos. Así es que échenle ganas, echémosle ganas, ¿cuál? Échenle. No, mija, yo no me voy a andar aprendiendo ninguna coreo de Suyu y tampoco voy a andar bailando. Yo no soy changuito para andar bailando, mijita. Y menos voy a subir un video de mí porque, pues ya saben, mi imagen es es secreta, es secreto. Nadie debe conocer mi imagen, así es que, por favor, no ande dando malas ideas. Queremos hacer un festejo en grande acerca de los 15 años de los Suyus, pero nada que me incluya a mí bailando. Por favor, no sean así, no sean como Cassandra, ¿sí? Quiero, comentarios que de verdad pueda valorarlos y todos lo disfrutemos. No, y nadie va a disfrutar que yo me ponga a bailar, así es que no lo piensen, por favor. Tuvimos el lanzamiento de No Love, muchachos. Tuvimos el lanzamiento de No Love. Y yo se los dije al inicio. Yo detesté. Bueno, no detesté, pero no me gustó. Así como que me tocó más de varias escuchaditas como para que me gustara ver. Pero No Love, muchachos, No Love es definitivamente la esencia de DNA. Y Dios mío, el video, y Dios mío, los trajes, y Dios mío, ellos. Ay, Dios mío. No sé cómo pude sobrevivir a ese bendito video. Donde, con perdón de mi chile, donde se veía guapísimo. Pero mi Hyukje, señoras, mi Hyukje, discúlpenme, yo beso el piso por donde pasa nomás, híjole. Ustedes ya escucharon una canción, a mí me encantó, o sea, desde el momento en el que escuchas el sonidito, es así como de, oh, Dios mío, qué canción, ese es mi DNA, muchachas, ese es mi DNA, espero que le sigan joteando, que no le sigan joteando para que no le salga ninguna relación, ninguna relación que no quiera conocer yo, ¿verdad? Claro está. Se me andan olvidando las notas, ¿de qué más les iba a hablar? Cumpleaños de nuestro bebé Shindong. Tuvimos el cumpleaños de Shindong. Ay, Dios, ¿a quién ando mandando besos? Este 27 de septiembre. Dios mío, septiembre es un mes. Es un mes para morir del susto con todas las noticias que tenemos, pero bueno. Bebé Shindong cumplió años este 27 de septiembre. Y ustedes ya escucharon en el bloque anterior la canción de What Is Your Name, en colaboración con DNA. ¿No la amaron? O sea, ¿no les gusta ese toquecito? Miren, escúchenla. Qué bellísima, es bellísima esta canción, es tan ricolina. Oh, me encanta. Yo la estaba esperando, era de lo que más estaba esperando dentro de... Ay, no puede ser posible, Cassandra, no seas así. Entonces, ¿a qué vienes a escuchar mi programa? O sea, venimos a tijerear, bueno, a criticar, bueno, no, a admirar No Love. Claro que sí. Yo sé que usted va a hablar de ella en su podcast. Vayan a seguirla. La encuentran en la página de Zoom de K-Pop o Encuentros Cercanos a K-Pop. Saca unos podcasts que, ay Dios mío, tienen que escucharlos. Se los recomiendo. Vayan y escúchenla. Yo sé que la van a amar. Usted tiene que amar ese video, Cassandra. Tiene que amarlo. Ahora sí le puedo decir que ese video es el mejor que puede amar. Que puede... Ay, Dios mío. Se le metió el chamuco a la radio. No, no sé de qué está hablando, pero bueno. ¿De qué les estaba hablando? No sé, reproduzcan No Love. Es hermoso. Es hermoso. Dice Angie Kokoro, ay, qué feo estar diciendo lo que haces. Si es verdad, si de verdad no apoyan y todo critican. Está hablando acerca de mi Shiwon. De mi Shiwon, pero bueno. Tenemos stickers, ¿eh? Para quienes tiene la membresía de Lyson, vaya, puede descargar stickers del envy de Beth. Así es que vayan, o sea, yo no puedo decirles más porque yo no tengo esa membresía porque soy una pobre, soy pobre. Pero bueno, no sean como yo de pobre y vayan y compren la membresía, ¿no? Qué triste. Muchachas, los voy a dejar con el siguiente bloque musical porque ahorita se me cuatrapeó la lengua. Les quería hablar acerca de los nombres de algunos de los miembros de Super Junior. Fue una notita que me encontré en una página y no puedo recuperar qué página fue, pero si tú me estás escuchando y eres de esta página, dime, ¿es de mi página? Ya, yo te comento de dónde salió esa información. Pero hasta donde tengo entendido fue de la línea de Korean People News. Así es que, bueno, ahorita les voy a platicar acerca de ello porque tenemos algunas curiosidades acerca de estos nombres artísticos que Isomen quería darle a los miembros de sus grupos idols, ¿no? Otra noticia, ya volvemos para platicar de Cry. Entonces los voy a dejar con, me pidieron Midnight Blues. Alguien me pidió Midnight Blues. En la mañana estaba pensando en esta canción y dije, la voy a poner sí o sí en el programa. No Love ya lo puse, claro que sí. Cass me había pedido de Lucky Ones y Super Club. Dios mío, admiren esa belleza de Super Club. Yo sigo amando esa canción, no la puedo superar. La tengo de despertador y no la supero. Amen Super Club. Me pidieron Bonamana y Mr. Simple. Claro que sí, los voy a colocar a continuación. Y les voy a colocar una canción de Yesung para un programa. Esta canción se llama Don't Say Goodbye. Espero que ustedes la disfruten. Y ya regresamos en un momento. Estás en La Nocturna con Suyo aquí en Station K-Pop. Un viaje auditivo por Asia. Godín, estudiante, ama de casa. Todos tenemos algo en común: el amor por 15 superhombres. Super Junior, the last man standing. Super Junior. Escucha La Nocturna con Suyu, un programa donde te resumimos la mejor información de lo que ocurre semana a semana con los reyes del Hallyu. No te lo pierdas, todos los martes, 8 p.m. hora del centro de México, solo por Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. Just a little bit of a 지러운 그뿐이뿐니가 아니야. 널 전화다 또 비틀대고 난 이렇게 흔든다. Yeah. 널 지우다 그리다 어둠이 스며가 이별의 취소 내 몸이 흩어져 흔들린다. 잊고 싶다 내 안에 널 꺼내줘 제발 너를 꺼내줘 꺼내줘 그리워해 baby 내게 또 잠겨줘 흔들린다. 춤을 춘다. Yeah. Yes or no 끝이 없다는 걸 알지만 내게 또 되물어 의미를 알 수 없는 표정 아무 말도 꺼낼 수가 없어져 I don't know 어떻게 멈춰서야 하는지 알고 싶지 않아 막혀있는 미로 속에서 길을 지난 지쳐 돌아갈 수 있는 길이 없어 내 손짓마저 더 멀어 낯선 어둠 그뿐일 뿐 네가 아니야 계속해지 다 차오르고 넌 이렇게 짙어진다. Hey 널 지우다 그리다 어둠이 스며가 이별의 취소 내 몸이 흩어져 흔들린다. 잊고 싶다 내 안에 널 꺼내줘 제발 너를 꺼내줘 널 제발 꺼내줘 그리워했다 내게 또 잠겨줘 흔들린다. 널 붙잡고 미치고 또 애쓰고 다쳐갔잖아. 대체 넌 어디로 또 가야 하나 넌 똑같은 곳 취해 간다 너에게 난 널 지우다 그리다 어둠이 스며가 이대로 취해서 내 몸이 흩어져 흔들린다 잊고 싶다 내 안에 널 꺼내줘 Yeah. 얘기하지 ¿Qué pasa? ¿Por qué te tienes? Es que es jueves y son las 8:30 de la noche. Es hora de escuchar Fan Play. Recuerda escuchar el programa Fan Play todos los jueves a las 8:30 de la noche, hora del centro de México. Solo por Station K-Pop. Un viaje auditivo por Asia. Estás escuchando La Nocturna con Suyu en Station K-Pop. Un viaje auditivo por Asia. Let's party tonight. Ya estoy de regreso. Bienvenidos al mundo azul de los Super Junior. ¿Ah? Y nadie mejor que Hee-chul, miren. Super Junior va a ser mi siguiente efecto. Es, más bien dicho, es mi nuevo efecto. Está bien rico, lindo, miren. Super Junior. Oh. Dios mío, oigan, el 2020 me sorprende. Ya no quiero que me sorprenda, por favor, ya no hagan la tarugada de que cuando entre el año nuevo digan año nuevo, sorpréndeme, porque miren lo que nos está pasando. Les estaba diciendo por acá, y más bien dicho, les compartí un post del pasado mes de julio, donde una chica sube una imagen que dice predicciones de tus chinos. La relación de otro miembro, o sea, que se va a revelar, o la relación de otro miembro de Super Junior. Y dice, probablemente la historia se repita como con Momo y Hee-chul. Predicciones de tus chinos, es de esta página. Yo no sé si ustedes crean en estas cosas, pero, híjole, nos volvió a pasar. Y de quien menos lo creíamos, el calladito del que todos jurábamos que estaba metido dentro del closet, muchachas. Mientras más los joteamos entre ellos, mientras más los shipeamos, más teros nos salen. Miren a Songmin, ya casado. Y curiosamente, sí, el día 24 de septiembre, todas las fuentes, el mismo Songmin nos confirmaba que estaba en una relación con una actriz que había conocido, ustedes recordarán, en la obra de Los Tres Mosqueteros. Y para diciembre ya se estaban dando el sí. Estamos en septiembre. El día de hoy en la mañana nos salieron con la noticia. Bueno, no nos salieron. Ahí les voy a contar cómo estuvo todo el chisme. Ahí les va. Ya ven que les dije al inicio del programa que estábamos en las votaciones del Fan Army Faceoff. Y estas bajaron. ¿Por qué? Porque empezaron a salir rumores en los que se decía que Reebok había apoyado a una amiga, entre comillas, a levantar su café. Esos eran los rumores que estaban. Entonces, ya saben, tanto allá en Lyson, como en Bubble, como en las redes habidas y por haber, nuestro Reebok no tiene redes sociales. Nada más interactúa actualmente en su canal de YouTube y en Bubble. Pues bueno, aún así no pararon, le llovieron comentarios acerca de esta bendita noticia de que él había apoyado económicamente a una personita, a una chica, con el lanzamiento de este café. Y estuvieron pique. Yo vi muchos posts de muchas páginas de Super Junior que no sabían qué estaba pasando, porque todo eso se vino desde las Coreas. Las coreanas amenazaban en difundir la información, estaban criticando el hecho de que él hubiera sacado de su bolso, de su bolsillo, para apoyar a esto. Y total, hubo un despapalle, hubo también mucho transgiverso ahí de la información. Pero pues bueno, el día de hoy por la mañana, el anónimo 8513, no sé quién seas anónimo, pero coméntame, yo te mando a saludar. De hecho, creo que también eres la misma persona que me puso o me pidió In My Dream. Claro que sí, te lo voy a colocar. Muchísimas gracias por estarme escuchando. Y como les decía, hoy en la mañana, después de tanto que estuvieron picando al principito, pues ya dijo, se remangó las mangas, ¿no? Y dijo, pues la neta, sí, Elf, discúlpenme, no quería decirlo, pero sí, esta amiga no es mi amiga, es mi señora novia. No sé por qué puse ese efecto. No es terrible, claro que no. Yo al contrario dije, ¡wow! Grité como vieja loca, ¿no? La neta sí, grité como vieja loca porque dije, no va, me queda uno menos para casar. Pero me sigue preocupando el más viejo, ¿no? Porque el más viejo nomás no agarra ni un alma, muchachas, ni un alma. Yo creo que necesito, shipearlo a quejote totalmente para que ya se me case el siguiente año. Porque muchachas, recuerden que estos vatos hicieron una apuesta y antes del 2022 nos tienen que dar este tipo de sorpresitas. Pero bueno, con toda esta información, toda esta mañana, ya saben, las reacciones no se hicieron esperar. Hubo quien sí apoyó, hubo quien le dijo al pobre hasta de lo que no. Hubo quien empezó a publicar hashtags en apoyo a esta noticia. Pero yo lo que más noté es que el fandom de este lado del charco, pues sí, apoyó un poquito más con la noticia. Pero, obviamente, ya había fandoms, fans, ya bastante. Fue una chica de Malasia. Dicen, la verdad es que no estoy bien segura. Yo había sabido que fue K-Elf quien dio la información porque ellas parece ser que lo vieron, ¿sí? Que lo vieron en el lugar. Entonces, incluso. Más tarde, después de que el mismo Reebok en Lyson para las Ace Elf confirmara el dato, la niña Ari, esta integrante, ex integrante de Tahití, que como me encanta esa canción de Lovesick, y ya vi que todo el mundo se fue a ver esa canción, pero bueno. La niña también empezó a explicar diferentes cosas o diferentes situaciones en las que ya la habían envuelto con él. A lo largo de el día de ayer hasta hoy, o sea, fueron tantos los rumores, fueron tantos los chismes que salieron en referencia a ellos dos, sin mencionar el nombre de ella, que se crearon panoramas, se crearon historias que ella se encargó de desmentir el día de hoy. Finalmente la agencia Loveless J confirmó la información ya después de que Reebok lo confirmara primero en Lyson para las Ace Elf. Posteriormente lo vimos en Bubble y finalmente lo confirmó la agencia. A mí, sinceramente, me da mucha, muchísima alegría. Yo tengo uno menos para que se puedan casar. Ya los quiero todos casados, la neta. Pero me causó bastante curiosidad. dice Anguk que hay que shippearlo con Q para que tenga novia. Fíjate que no me gustaría ver a Q. No lo digo de mala onda, pero no me gustaría ver a Q con novia porque siento que sería muy mal novio. Pero bueno, supongo que de alguna forma tendría que cambiar, pero quién sabe. Estaba recordando ese post de Sungmin del día 24 de septiembre donde se confirmaba que apenas estaba en una relación con Sun. Y para diciembre ya se estaba casando, así es que espero que con el principito pase igual. Y si no, pues ni modo, ¿verdad? Pero pues mínimo ya tiene corazoncito, ya ahí tiene con quién distraerse, ya tiene a quién aplicarle el princesa, ¿no? Porque si aquellas morras no quieren que les diga princesa, pues mínimo que le diga a la elegida de Dios, ¿no? De esa forma. ¡Ay, qué bonito! Y aparte la niña está bien linda. Me gusta su carita, o sea, como que combina todo así con él, así como de ya, bésense, ¿no? Estoy tanteando demasiado, pero es que a mí sí me gustó la noticia, a mí sí me emocionó la noticia. Y como les digo, sí escuché muchos rumores durante las votaciones. Y yo dije, a ver, ¿qué está pasando? Y me puse a leer y me di cuenta de ello. Y definitivamente ya hoy la cosa terminó por explotar. Y pues nada, ya se confirmó. La Corpi es como mamá que se preocupa que no se le casen todos los hijos. ¡Ya sé! Es que ya viste cuántos años tienes, por Dios. Por Dios. Y el más grande es el que no se me casa. Yo no sé por qué. Dice Anon 8513. También se tuvo que disculpar. Qué feo, la verdad. No es justo para ellos. Pero bueno, Hicholi y Momo siguen y muchos los apoyan. Ay, muchachas. Pues, ¿qué les digo? En el fondo sabe que el mayor nunca se va a casar. Fíjate que estaba pensando eso, dije, falta que el mayor sí me salga del otro lado, pero pues no le hace como salga. Ay, falta que esté como yo, a ver a qué hora se nos casan los hijos, pero bueno, ¿verdad? Ya depende de cada quien. Ay, muchachos. La nota de Reebok, si tú, mi queridísima Elf, no la habías leído, ahí te le va, dice... Hola, este es Reebok. Lamento haberlos hecho esperar por tanto tiempo. Estaba preocupado de cómo partir mientras pensaba en las elf que se deben de haber sentido heridas por la noticia sin importar lo que yo dijera. O sea, me encanta este hombre porque a pesar de que estaba diciendo las cosas con su corazón así bien expuesto, sigue teniendo la lengua afilada. Les está diciendo, mendigas, para que sigan hablando, pero bueno. Dice, primero que todo siento mucho anunciar que hay una amiga con quien estoy saliendo de este modo. Pensando en ello, creo que Elf me ha dado tanto apoyo y consideración para poder ver a esa amiga. Debería de haber sido más considerado con Elf y estoy reflexionando al respecto. Creo que mi falta de consideración ha causado más confusión. La amiga de la que estoy hablando, bueno, estoy saliendo con ella. Hay algunos malentendidos que se han estado esparciendo. Sí, lo que les comentaba yo que se estaba escuchando desde el día de ayer. Dice, hay historias que yo nunca he dicho o pensado. Tanto Super Junior como Elf son muy preciados para mí. Es una lástima que haya tantos rumores falsos esparciéndose. ¡Chismosas! He querido mucho a mis Elf. Los nombres y expresiones que he usado en Bubble son sinceros. No hay una sola cosa en la que no he sido sincero. La última selfie con flores que subí, esas flores me las dio un miembro del staff que vino a ver el concierto. No uso redes sociales y Bubble es la única manera en la que puedo comunicarme con él. Ustedes también eligieron este lugar para comunicarse conmigo, así que me quise esforzar. De verdad quería poder compartir mi vida diaria con él y no quería que se sintieran tristes o solas. He estado planeando crear un café para que mis padres pudieran trabajar, ya que han estado desocupados. Lo que han estado pensando, eso no va a pasar nunca. No quiero usar el nombre de Reebok de Super Junior para este tipo de cosas. No sé mucho respecto a esa área de café, así que quise recibir ayuda de un amigo. Lo siento por herirles con mis ideas imprudentes. Ay, dispénsame, pero yo no creo que eso sea imprudente, pero bueno. Mis acciones hirieron a él. Ustedes me han dado amor y confianza, aun cuando yo no lo merezco. Así que me siento muy apenado. También estoy apenado con los miembros, que deben de estar muy sorprendidos. De ahora en adelante voy a pensar cuidadosamente antes de actuar. Me transformaré en Reebok, que tenga un mayor sentido de responsabilidad para poder pagarles toda confianza y apoyo que me han dado. Daré lo mejor de mí para no dañar a las actividades de Super Junior, que son mi prioridad principal. Gracias por confiar en mí hasta ahora. Reebok. Pues esa fue la carta que él publicó temprano, y posterior vino la carta de Ari. Esta publicación la hizo ella en Twitter y habló más que nada de los rumores que había, como ya ustedes escucharon en la carta anterior, entre Reebok y ella. Pues bueno, dice: hola, este es Ari. Estoy posteando esto para disculparme por causar cualquier tipo de incomodidad y clarificar cualquier malentendido. Primero que todo, me gustaría disculparme por herir sus sentimientos con los errores que he cometido. Creé la cuenta de café con propósitos promocionales, pero involuntariamente los puse incómodos y me disculpo por eso. Ya que tengo experiencia en cafés, me ofrecí voluntariamente para embellecerlo, pero quiero clarificar que no voy a recibir a ninguno de los beneficios del café. Creo que pueden haberse sentido heridos al enterarse a través de los posts en internet. Lo siento mucho. Además, nunca he usado anillo de parejas antes. Las fotos online son de anillos de diseño similares, pero no son anillos de pareja. Y sobre la foto de las flores, yo no hice el ramo, sino que simplemente recomendé la tienda en donde alguna vez tomé clases. Soy cristiana y no soy parte de Shichonji. Esta es la iglesia que tuvo un brote de COVID. La foto de la mujer que la gente creyó que era yo, en realidad no soy yo. 2 años atrás, un superior mío me pidió aparecer en la radio y el lugar resultó llamarse Cheonji Ilmu. Aún no sé si este medio de comunicación tiene algo que ver con Shichonji. Lamento haber causado cualquier malentendido. También me disculpo por incomodaros usando el hashtag Sitaninchon el año pasado. Los hashtags y posts son todos auspiciados por una campaña, así que no puedo editarlos. En cuanto a las fotos en el Wine Barn, fui con una amiga cercana. Ese bar también pertenece a mi amiga y la sombra también es ella. Me gustaría clarificar que él no estuvo ahí. Acerca de los rumores que fui al Lounge Bar con un actor musical, él es el hermano de un miembro de Tahiti y nos hemos conocido por 9 años. Él quería que lo promocionara en Instagram, así que subí algo para él y solo estuve ahí para felicitarlo por abrir un lounge con mi compañera. Lo siento por mantenerme en silencio hasta ahora. Creí que al clarificar solo heriría más sus sentimientos y tenía miedo de que pudiese dañarlo a él también como resultado. ¡Ay, qué linda! Esto es todo porque no fui capaz de separar mi vida personal de la profesional y no pensé las cosas detalladamente. Voy a esforzarme en tratar de comportarme maduramente desde ahora en adelante. Creo que deben de haberse sentido muy heridos, así es que me siento mal de estar disculpándome. Estoy segura de que no es suficiente para hacerlos sentir mejor, pero aún así quería disculparme. De verdad lo siento mucho. Me gustaría enfatizar que todo esto es verdad. Además, mi Instagram personal, @taitiari, fue hackeada. Bueno, esa fue la nota que ella compartió. Es que estoy leyendo sus comentarios, muchachas. Por estadística, uno debe de ser gay, dice esta... Ay, muy... dice Cassandra. Me encantó la noticia ayer, ahora ya sé, todas queríamos esa noticia, pero yo no les veo emoción a ustedes, muchachos. ¿Por qué? Porque yo no veo que estén tan emocionadas. Dice, Jin Jin de Shinhwa se acaba de casar, tiene 40. Y tú aún tienes esperanza. Sí, claro, aún tienes esperanza. Dice, puede llegar a tener 45, 55 si se logra si se logra casar, que se case. Pues sí, miren, ya lo que sean, pero que ya se casen, por favor, necesitan casarse. Dice, gente amargada, no pueden ver que alguien es feliz, luego luego van a agriar la fiesta a los demás. En pocas palabras, get alive. Yo definitivamente vi muchas cosas, vi muchos posts en Twitter sobre todo. Las fans de este lado del charco al principio estaban muy confundidas. Eso fue el motivo por el cual saliera tanta información, que no supiéramos pues de dónde venía, ¿no? Que no supiéramos si era verdad o de qué estaban hablando. Pero pues ya con hoy la confirmación, pues muchas cosas tomaron sentido. Entonces yo estoy contenta, yo definitivamente estoy contenta, definitivamente me lo esperaba. De cierta forma así pasó con Songmin, de cierta forma así pasó con Songmin. También pasó así con Hichol, entonces me lo esperaba, sí me lo esperaba. Les digo, yo me llamó la atención empezar a ver esos posts en algunas páginas de Super Junior y dije, ¿qué está pasando aquí? Y me puse a investigar, sin embargo no había visto posts así tan elaborados acerca de lo que decían de lo de los anillos, tampoco de lo de la imagen del launch, tampoco lo del wine bar. O sea, son demasiadas cosas que salieron ayer, imagínense, que nosotros no nos dimos cuenta y todas las pistas estaban ahí. Sin embargo, en ningún momento yo llegué a pensar en esta chica. O sea, habíamos visto las fotografías, habíamos visto los posts, pero nunca llegué a pensar en ello. Es una locura, pero definitivamente yo estoy contenta. Ay, por favor, déjenos en paz, no sean así, no empiecen a molestar, pero bueno, es ya para diciembre espero que tengamos bodorrio, ¿no? Espero que sí. Oigan, en otro tema, son 9:29, yo pensé que ya me había llevado más tiempo, les dije que quería terminar temprano. Red Velvet, Super Junior, KRY o Cry son embajadores del Hallyu Global. Entonces ellos han estado participando en una serie de comerciales que promocionan y están invitando al Festival Cultural 2020, que bueno, ya saben, o sea, va a tratar de incluir o englobar lo que es el Hallyu. Esto obviamente incluye K-pop, K-beauty, K-fashion y K-drama. Pues todo lo que tiene que ver con Corea, ¿no? Ellos van a ser o son los embajadores globales del Hallyu en el K-Culture Festival. Así es que si ustedes ven estos comerciales, apóyenlos donde sea que los vean, apóyenlos, porque es un gran salto. O sea, que ellos sean esta imagen definitivamente es bastante bueno para su imagen en general como grupo, como Super Junior, no solamente como subunidad. Casi entramos a octubre y recuerden que Cry por ahí tiene un lanzamiento pendiente para Japón. Vamos a estar al pendiente de ello porque ya saben que a mí me encanta lo que es la mercancía japonesa porque es la mejor del mundo. Pero no sin antes, más bien dicho, no se olviden de estar reproduciendo constantemente los álbumes en Spotify. Sobre todo ahorita que salió Bad Love, el nuevo mini álbum de DNA, que por cierto me hacen falta más canciones, no sean flojos, pónganse a componer más, que quiero más canciones. Ay muchachos, ahorita voy a leer sus comentarios, veo que ya se les pasó el morbo del chisme, ya se pusieron más tranquilos, entonces voy a leer sus comentarios para ver cómo nos va. Vámonos entonces al siguiente bloque musical porque ya se me fueron las canciones. Nos vamos con Mr. Simple. Una versión arreglada que está de fondo. Les voy a colocar Butterfly, Sugar, me pidieron también Wow. Y yo regreso después de esto. Recuerda que estás escuchando La Nocturna con Suyu aquí en Station K-Pop. Ay, un viaje de tío por Asia. girls ain't naughty, naughty. Shoot. 멈출 수 없었지 어지럽긴 했지만 Let it bounce 내게를 얻은 거야 속 깊은 맘속 어제도 오늘도 널 그렇게 상처 엔소리가 나던 밤 Let it fall ¿Algún episodio de La Nocturna con Suyu? Recuerda que puedes escuchar el podcast en archive.org. Además, podrás encontrar otros episodios y podcasts de otros programas. Recuerda seguir escuchando La Nocturna con Suyu, solo por Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. ¿Tu girl group favorito hizo un comeback? ¿Tu idol favorito se va a casar? ¿Tu boy band favorita rompió un nuevo récord? ¿Tienes mucho de qué hablar sobre K-pop y nadie con quien compartirlo? Únete a Radio Station K-pop y comparte con nuestra comunidad las mejores noticias y contenido. No te quedes sin decir lo que piensas, lo que te emociona, lo que te interesa. En Radio Station K-pop tenemos un espacio para ti. No esperes más y contáctanos a través de nuestra página de Facebook Station K-Pop. Recuerda, el mejor contenido lo encontrarás en Station K-Pop. Un viaje auditivo por Asia. Mr. Nice Guy, Nandes. Mr. Nice Guy, Nandes. Ya estoy de regreso con ustedes en este, el último bloque del programa. Por ahí estoy platicando con ustedes a través del chat. Y me dice Cintia que en License solo sigue a Min, pero que una amiga tiene el de Onyx, me imagino, otra de Yeson, otra de Cho, otra de Ituk, y se ponen a pasarse las cosas entre ustedes, bueno, entre ellas. Fíjense que yo por eso no he comprado Bogle. Tengo unas ganas terribles, tremendas, de comprar el Bubble de The Wook, precisamente, de Yeson, de Hyukje y de Shindong y de Ituk, claro está. Pero pues sí es una lanita, ¿no? Sí es una lanita, creo que son 80, 90 pesitos más o menos para nosotros aquí en México, lo que te anda costando comprarte esta suscripción mensual. Entonces, tú dirás, pues 80, 70 pesillos, pues ¿qué son, no? ¿Qué tanto son? Pero ahorita como está la situación, pues está canijo. Lo mismo me estaban diciendo hace un ratito en el chat, que se querían comprar el nuevo mini de D&E, pero pues ahorita con la situación, mejor cuiden su dinero, muchachas. Ya tendrán la oportunidad de volver a comprar un álbum, créanme, para que al final los tengamos por ahí guardaditos, pues, o sea, todo su tiempo. Entonces, bueno, yo sé que a lo mejor ustedes no lo guardan como yo. Yo sí los guardo, son mis tesoros, no los quiero hacer feos, pero bueno. Razón por la que no he comprado Bubble de alguno de los miembros es porque de todas formas el contenido se está publicando. Sea como sea, si, aun si las fanbases, aun si páginas de Super Junior no quieren compartir el contenido, las fans lo hacen. Si tú te metes a Twitter, a Facebook, vas a encontrarlo. Sea como sea, lo vas a encontrar. Creo yo que no tenemos esa cultura todavía como para respetar a las personas que sí pagan por ello, o estas personas también contribuyen a que todo eso salga de forma ilegal, ¿no? A final de cuentas, ustedes saben que comprar todo este tipo de es que no sé cómo llamarlo, si goods, cosas, lo que sea, pues son para beneficio del grupo, de los chicos. Pero siempre vemos una que otra listilla que nos andamos saltando las reglas, ¿no? Entonces, pues bueno, yo no me he decidido a comprar esto porque pues sigue saliendo la información a través de las cuentas de Facebook. Y pues nada, entonces ya tal vez en algún momento recapacitaré y lo haré. Pero mientras tanto, pues si lo están subiendo, why not, ¿verdad? Les estaba comentando en bloques anteriores acerca de las curiosidades sobre los nombres artísticos que Isoman quería dar a algunos miembros de sus grupos idols. Entre ellos tenemos a Shindong de Super Junior. Una de las cosas que Shindong quiso incluir dentro de su nombre fue la palabra Dong, o la última parte, o la primera parte más bien dicho, de su nombre real. Recordemos que el nombre real original de Shindong es Shin Dong-hee. Lee Soo-man pensó que el nombre de Woo Dong, incluyendo la última parte que Shin quería juntar o agregar, sería perfecto para él. La traducción de Wudong sería Udong en coreano. Esto por la similitud, ¿no? De la imagen redondita o gordita que tenía el chico cuando recién debutó. Sin embargo, pues Shindong sí se quejó. Posteriormente, Isoman sugirió el nombre de Dong Chun. Pero ese era el nombre de un famoso circo coreano. Después de eso, Shindong sugirió el nombre Shindong, precisamente. Pero Isoman pensó que Shindong sin la G al final sería mucho mejor. Aunque por ese tiempo un drama con el título Shindong estaba siendo transmitido. Entonces Shindong aprovechó y se quedó con su nombre artístico actual, que es Shindong. Otro personaje de nuestro grupo, personaje de los grandes, es nuestro líder Ituk. Su nombre pudo haber sido Kang Soo o Kang Soo, que es el equivalente a la palabra precipitación. Pero Isoman pensó que el nombre llevaría el significado de traer lluvia a la industria de la música. A Ituk no le gustó el nombre y solicitó otro más. Y Isoman pues pensó que Shin Yi sería un nombre adecuado. Este nombre significa enviado por Dios. Sin embargo, a Ituk no le gustó y lo cambió por Ituk, que significa niño especial. Finalmente tenemos a Kihyun. Kihyun también tuvo la suerte de que nuestro señor sagradísimo Isoman le colocara el nombre. Y lo que pasó con Kihyun fue que el nombre pues real de Kihyun es Kihyun, ¿no? Entonces, Isoman dijo que ese nombre era difícil de pronunciar. De hecho, actualmente ustedes han visto que hay muchas variaciones de ese nombre. Tal vez el significado no es el mismo, pero hay demasiadas variaciones, ¿no? Lo que cambia es mínimo la pronunciación, muchachos. La pronunciación. No, la pronunciación es lo que cambia. Entonces, Isoman, por ese motivo, quiso cambiarle el nombre a Wihyun con G de gato. De hecho, ustedes al inicio, en los primeros discos, van a encontrar el nombre de Kihyun escrito de esa forma, como Gyuhyun. La traducción del Hangul sí pudiera estar relacionada a interpretar el sonido de la K con la G de gato, ya romanizado. No sé si me estoy dando a entender. Isoman entonces sugirió el nombre de Gyuhyun, tomando la primera parte de la palabra coreana precioso para combinarla con la segunda parte del nombre de Kihyun. Esto daría como resultado el nombre de niño precioso. Sin embargo, el entonces manager de Super Junior le dijo a Isoman no. No señor, eso no, no lo vamos a poner, dejémoslo Ki-hyun, y pues así que se quedó el muchacho con ese nombre. Esas son las curiosidades acerca de los nombres que nuestro Isoman medio locuaz, no sé qué se fumaba, les quería poner a los miembros de Super Junior. Fíjense, actualmente se hubiera quedado Shindong con Wudong y Kang-su para Ituk. Y Wi-hyun, no sé por qué siento que hay mucha afinidad de Wi-hyun o Wi-hyun con Atuhafamun. No sé por qué siento que hay mucha afinidad por cómo está escrito, pero ustedes me dirán, ¿no? Muchachos, ya no tengo más comentarios en el chat. Estoy creyendo que ya se fueron a dormir, que ya están ocupadas. Aquí me estuvieron acompañando Kaz, no sé si ya se haya ido. Estuvo Angie, estuvo Chibis, estuvo Cynthia, estuvo Mikat, estuvo también Sakura. No sé quién más estuvo, pero yo les agradezco muchísimo que me hayan venido a escuchar. Ya son 9:55 de la noche. Les recuerdo que si se perdieron el programa, si no se escuchó bien porque se escuchaba medio feo, por ahí me dijeron que se estaba cortando y no me dijeron. Lo pueden escuchar a través de la plataforma archive.org. Ahorita los voy a colocar. Dice Cintia, nombre raro, sí, ya sé. No sé qué se fumaba Don Isoman, ¿verdad? Pero pues lo bueno es que nos quedamos con los nombres que ya tanto nos costó pronunciar. Yo todavía me acuerdo del Super Show 7 cuando Ituk vino. Y híjole, corrigió a algunas fans que le decían ¿cómo? Letuk, algo así. Y les dice, no, Ituk. Y fue así como de, ok, pero bueno, igual tienen que aprender, ¿no? Que tenemos diferencias, entonces no sabemos pronunciar. No sean como yo, por favor. Estudien, ustedes sí estudien. Muchachos, ya me voy. Ah, dice Cintia, aún me cuestan. Estoy escuchando, dice Angie Kokoro. Algún día les voy a traer unas clases de cómo pronunciar los nombres de los muchachos de Super Junior. Yo sé que les va a costar, pero practicando se aprende. Practicando, vamos. Nos trepamos al escenario y le gritamos ¡Ituk! Hazme un hijo. Ah, no, verdad. ya me voy, muchachos. Ya me les voy. Por ahí me faltó información, pero no me acuerdo qué fue lo que me faltó. Dispensen ustedes. Ha pasado tantas cosas esta semana. Me han pasado tantas cosas a mí que ya no sé ni qué rayos hago de mi vida. Pero les agradezco muchísimo que vinieran a escucharme, de verdad, muchas gracias. Y aquí los estaré viendo, leyendo, escuchando. Bueno, no, ustedes me estarán escuchando a mí el siguiente martes sin falta, claro que sí, con más información. Yo quería sacar un poquito más del tema de D&E, porque sentí que como que todo el lanzamiento de este mini álbum se vio en bruma por la noticia de The Book. Pero pues yo les sugeriría que mejor escucharan el álbum directamente en Spotify. Necesitamos aumentar también las escuchas allá en esa plataforma. Entonces vayan, escúchenlo, denle su corazoncito, agréguenos sus listas de reproducción, reproduzcan constantemente los álbumes de Super Junior, porque sería lo mejor que pueden hacer para este aniversario. De igual forma, no se les olvide estar votando constantemente en el Fan Army Face Off. Igual, yo les sugiero que estén también al pendiente de todas las fanbases que comparten información de Super Junior, porque como les dije al inicio, si no les funciona una forma, les va a funcionar otra, pero el chiste es que los votos se cuenten, se contabilicen, se acumulen y podamos pasar de ronda. Espero yo que al final de esta semana podamos hacerlo. Bueno, de hecho es más bien para el domingo en la noche, el lunes en la mañana. Espero que podamos en serio llegar a las finales. Espero que no sea con Harry Styles nuevamente porque voy a llorar. Es un estrés total. Pero bueno, ya me les voy, muchachos. Que descansen, pasen bonita noche. Recuerden que nos pueden escuchar a través de archive.org. Ahí van a estar subiéndose los programas que estén pendientes. Y nada, yo ya me les voy, muchachos. Que pasen bonita noche, descansen, duerman bien. Si tienen un chisme, ahí platíquenmelo, ya saben. Estamos en el grupo de la Elfa Legión para quien guste. no son muy activas las muchachas, pero cuando hay chisme, chisme, ¿no? Igual cuando tenemos que organizarnos para algo, nos organizamos. Pero bueno, ya, me largo. Pasen bonita noche, se quedan con The Lucky Ones, Cosmic, ENG, Perfection y One More Time, porque nadie me pela esa canción y nadie me la pide. Ya me voy, bonita noche, los quiero. Bye, bye. Yeah. 자도 싫은 꿈 바람이 세상 속 뜬 가슴이 또 깨어날 때 Just for you 너를 위해 눈을 뜰 때 얼음조차 불꽃이 일어날 때 그때 난 이 사랑에 뛰어드네 그녀는 완벽한 신내빛점을 그녀는 완전한 만나는 비서체 All day one day time.